Nos enteramos a través del ministro de Justicia y también del vocero Adorni que tenemos un boliche, ¿no? Tenemos un boliche bailable y si bien nos gusta bailar, no tenemos un boliche bailable, tenemos una Universidad Nacional, Madres de Plaza de Mayo. Así que les voy a leer el comunicado que ya debe estar circulando por las redes, pero sí me interesa que todos lo puedan escuchar desde acá, que dice, sobre los dichos del vocero de Presidencia, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, la rectora y el Consejo Superior de la Universidad Nacional, Madres de Plaza de Mayo, informan a la sociedad que el inmueble al que ambos funcionarios hicieron referencia en el día de hoy no fue traspasado a nuestra universidad conforme surge del acta de traspaso de fecha 15 de noviembre de 2023. Acá voy a hacer una aclaración. Este inmueble fue utilizado durante la gestión del interventor Buján, o sea, durante el macrismo. Es un inmueble que queda en Plaza 11, en Pueyrredón 19, y ahí se dieron clases durante el año 2017 y 2018. Ya en el 19 no se dieron clases, en el 20 se devolvió. Nunca perteneció a la universidad, siempre fue un edificio del Ministerio de Justicia. Sigue el comunicado. El inmueble mencionado nunca dejó de estar en órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra comunidad académica desde el año 2020 porque lo teníamos, pero ya durante el 2019 dejó de ser utilizado como aula. Tampoco era el lugar donde es el boliche. El boliche está en el tercer piso y las aulas estaban en el segundo, que es el que ocupaba el Instituto Universitario. Esta universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar su salario. Instamos al Ejecutivo a cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden conforme lo dispuso la justicia en la semana en curso, que fue hace dos días, el martes pasado. Así que nos quedamos muy tranquilos, dicen que hicieron una denuncia, nosotros vamos a hacer una denuncia por esto, porque no se puede mentir impunemente y seguir bancando todas las agresiones después que nos entraron a robar, después que nos mandaron a la policía, después que hacen todo en contra de la universidad, primero para cerrarla y ahora para quedársela, bueno, no lo vamos a soportar. Así que seguimos adelante, como decía Eve, la lucha es todos los días, ni un paso atrás, compañeros. Gracias.